aquel día yo te dije que ya no me inspiras ninguna pasión y que a solo unos pasos de ti hay alguien mejor. Sí, te mentí si aquel día yo te dije que no estoy sufriendo, que soy muy feliz y que a otra le he dado los besos que nunca te di. Te mentí, sí, te mentí, porque a nadie le he dado los besos que son para ti. Te mentí, sí, te mentí, porque solo el calor de tus brazos me ha hecho feliz, feliz, feliz. Yo te dije que no estoy sufriendo, que soy muy feliz y que a otra le he dado los besos que nunca te di. Te mentí, sí, te mentí, porque a nadie le he dado los besos que son para ti. Te mentí, sí, te mentí, porque solo el calor de tus brazos me ha hecho feliz, feliz.